Bueno, chicos, estamos de vuelta en una nueva edición de su programa Clásicos del Rock. Claro que sí, como siempre, a través de nuestra señal en internet, en la dirección www.radioespacio.tk. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar por este viaje, recorriendo los mejores exponentes del rock clásico y la estupenda música que nos han dejado. Más adelante en el programa vamos a tener los ganadores que nos han escrito a nuestro mail radioespacio@hotmail.com y han participado por los premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores, tanto en este programa como en el programa central de Radio Espacio. Pero como ustedes bien saben, aquí lo que nos convoca es la muy estupenda, excelentísima música del rock clásico. Y qué mejor para comenzar este programa número 12, décima segunda edición ya de Clásicos del Rock, que los chicos de AC/DC y el tema Highway to Hell. Bueno, partimos con todo en este programa número 12 de Clásicos del Rock. AC/DC. Bueno, esta banda de hard rock, que fue formada por allá, por el año 1973, por los hermanos Malcolm, ¿no? Y Angus Young, ¿no? En Sydney, Australia. Bueno, a excepción de Phil Rudd, ninguno de los miembros de esta banda, AC/DC, fueron nacidos en la ciudad de Australia. Sus álbumes han sido vendidos en numerosos países con un total estimado de 150 millones de copias. Nada más, ¿no? Bueno, de hecho, el álbum Back in Black fue el que vendió 21 millones de copias en Estados Unidos y 42 millones alrededor del mundo, haciéndolo en ese minuto el segundo álbum más vendido de la historia. Los chicos de AC/DC, para partir este programa número 12 de clásicos del rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos empezando esto. Vamos a seguir con la música, con algo que muchos sueñan, ¿no? Nos va a acompañar el señor Rod Stewart, un hombre que estuvo aquí por nuestro país, por allá por la década del 90, abriendo el circuito de todas las bandas que vendrían a continuación, una vez terminada la dictadura, ¿no? En nuestro país. Y vamos a ir con algo que todos sueñan, ¿no? El tema Forever Young, aquí en Clásicos del Rock. el señor Rod Stewart, Forever Young. Claro que sí. Bueno, este músico británico nació el 10 de enero del año 1945 en la ciudad de Highgate, que es parte de Londres. Él comenzó su carrera en la banda Brian Auger, que pasó por los Steam Packet y alcanzó fama en la banda Jess Beck. Y también estuvo en la banda Faces, ¿no? Que es donde estaba con el señor Ron Good. Como todos ustedes saben, el músico de Rolling Stone. Claro que sí. Qué buen músico, Rod Stewart. ¿Cómo olvidar, no? ¿Cómo no olvidar su recital aquí en los años 90 en nuestro país? Bueno, hay personas que lo olvidan antes que otros, ¿no? Un saludo para Juan Carlos Pollo Valdivia, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la música aquí en nuestro programa Clásicos del Rock número 12. Y no podemos sino invitar a un maestro de la guitarra como el señor Jimi Hendrix, que ya había pasado por los parlantes de Clásicos del Rock, pero esta vez vamos a escuchar el gran tema Purple Haze. ¿Quién otro que el señor James Marshall Hendrix? El señor Jimi Hendrix. Claro que sí, nacido en la ciudad de Seattle el 27 de noviembre del año 1942. Bueno, él falleció en la ciudad de Londres un 18 de septiembre del año 1970, ¿no? Bueno, él es considerado uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué talento que tenía Hendrix en la guitarra, ¿no? Bueno, solamente él era capaz de expresar una amplísima gama, ¿no?, de sentimientos por medio de la guitarra. Tanto es así que en el año 2003, la revista Rolling Stone lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos. El señor Jimi Hendrix, un don de la guitarra. ¡Qué bien! Esa es la música que nos gusta programar aquí en Clásicos del Rock. Como ustedes saben, un programa hecho de manera independiente y donde nos gusta que hable la música. Que la música sea el protagonista, que usted pueda disfrutar de los grandes exponentes del rock. Y si alguien sabe de ser grande en el rock, es el grupo que nos acompaña a continuación, ¿no? Me refiero a los chicos de Metallica. ¡Uy, qué tema!, ¿no? ¿Cuántos recuerdos nos trae este tema? Que lleva por nombre The Unforgiven. Metallica, The Unforgiven. ¿Cuántos recuerdos, no? Nos caen de este estupendo grupo. Que esta es una banda de metal que es originaria de los Estados Unidos, ¿no? Fue fundada en el año 1981 en la ciudad de Los Ángeles por el señor Lars Ulrich y James Hetfield, ¿no? Carismático vocalista de esta banda, ¿no? Bueno, hasta la fecha han vendido más de 100 millones de discos. De hecho, son considerados uno de los cuatro grandes del thrash, junto a bandas como Anthrax, Slayer o Megadeth, ¿no? Bueno, además de Hetfield y Ulrich, sus miembros, los que faltan por no mencionar, son Keith Hammett como guitarrista y Robert Trujillo, ¿no?, como bajista, quien entró en la banda en sustitución de James Nitwell, ¿no?, quien había suplantado a la vez en 1986 al fallecido y carismático Cliff Burton. Como algunos de ustedes pueden saber, él falleció en un accidente en un autobús durante una gira que Metallica estaba realizando en Europa. Bueno, qué buena música escuchamos aquí en Clásicos del Rap, ¿no? En fin, bueno, queremos recordarles que se encuentra actualmente disponible para todos ustedes el programa de Radio Espacio, el programa central, ¿no? El programa número central de Radio Espacio, en el cual me encuentro con mi gran amigo René Rosas, ¿no? Que estuvimos ahí en el programa número 16 de Radio Espacio, para que lo escuchen, un programa bastante más interactivo, donde podemos compartir más con ustedes, donde tenemos secciones en terreno, tenemos reclamos de ustedes mismos, tenemos sus opiniones, tenemos varias secciones, ¿no?, para hacer ese programa un programa más urbano, más interactivo, tener más contacto con usted, y es un programa bastante entretenido, así que de verdad le recomendamos que escuche el programa central de Radio Espacio, en esta vez con mi amigo René Rosas, en nuestra edición número 16. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a seguir con la música, ¿no? Con un clásico, con un gran clásico, ¿no? Que a lo mejor todos ustedes han escuchado el tema, algunos lo han escuchado por otro grupo, pero en fin, vamos a poner la versión original del grupo The Commodores y el tema Easy. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Commodores, Easy. Qué romántico nos pusimos aquí en clásicos del rock, ¿no? Bueno, eso no se califica dentro del rock, pero se clasifica dentro de los clásicos. El tema Easy de The Commodores. Que este fue un grupo estadounidense que fue famoso por su estilo musical funk y soul, ¿no? Que destacó dentro de la década del 70 y el 80. Ellos se formaron en la ciudad de Detroit en el año 1968. Sus integrantes fueron el señor Lionel Richie, claro que sí, en piano, saxo y voz, el señor William King en trompeta, el señor Thomas McLaren en guitarra, el señor Mylan Williams en teclados, el señor Ronald LaPrett en bajo y Don Walter Orange, que hacía la batería en este gran grupo de Commodores. Bueno, esa es la versión del tema original, ¿no? Del tema Easy. ¿A quién le... ¿Qué le trajo a la memoria a usted, no? A mí también me trajo a la memoria el gran grupo Faith No More, ¿no? Claro que sí. ¿Qué les parece si escuchamos algo de Faith No More? Un gran tema, ¿no? Mike Patton y compañía. Nos va a acompañar aquí en Clásicos del Rock y el tema Evidence. inside the peace of the circumstance. Gotta wash away the taste of everyday. Wash it away. Rain No More. Qué bueno cuando la música está tan bien armada, ¿no? Como el tema Evidence de Rain No More, que es un grupo de rock fusión que fue formado en la ciudad de San Francisco, California, en el año 1982. Bueno, ellos provienen de la escena del rock alternativo, ¿no? Se marca un antes y un después, ¿no? De la llegada del vocalista Mike Patton en 1989, que ellos dieron un giro a su sonido, que se influenciaron por el el metal de bandas como Black Sabbath, ¿no? Que lo mezclaron un poco con el hip hop y el punk. Su evolución fue constante, ¿no? Mike Patton lo utilizó a esta banda como Faith No More como un laboratorio que, en el cual experimentó muchas tendencias, donde pasó por el thrash metal, el heavy metal, el funk, rock progresivo, soul e incluso el jazz. Qué gran músico el señor Mike Patton y una gran banda, Faith No More. Bueno, no hemos estado saliendo un poco del esquema del rock clásico para mostrar un poco de música, ¿no? De la música que importa cuando dejamos un poco el tema del rock y nos pasamos en lo clásico. Y si alguien sabe de eso, de dejar de lado un poco el rock y hablar de lo clásico, es el grupo que nos va a acompañar a continuación, ¿no? Que lleva por nombre UB40 y el tema Red Red Wine. So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet headline. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Till I die, love you till I die, and that's no lie. red, red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just Red, red wine. Wow. Un clásico, ¿no? Bueno, este es un grupo inglés que su música se cataloga como pop reggae, ¿no? Fue formado en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, en el año 1978. Sus 8 componentes son amigos desde la infancia. De hecho, ellos conforman varias razas y todos son procedentes de la clase obrera. Compraron sus primeros instrumentos con el dinero que Ali Campbell recibió por una compensación en una pelea en un bar. Aunque algunos de ellos todavía no sabían tocarlos, ¿no? Extrajeron el nombre del formulario de petición de beneficios por desempleo, Unemployed Benefit from Foury, debido a que los 8 miembros del grupo se encontraban en paro. Miren, un grupo de clase obrera, ¿no? Que llegó a la fama como UB40. Oye, pero esta semana sí nos hemos desviado un poco del tema del rock clásico, así que debemos volver rápidamente y de manera abrupta al tema que nos convoca aquí, ¿no? A pesar que hemos estado escuchando grandes clásicos, vamos a volver al rock clásico. Y si alguien nos puede invitar nuevamente a ese rumbo, son los chicos de The Kinks con el tema You Really Got Me Now. Yeah. The Kinks, You Really Got Me Now. Ahí volvimos de frentón, ¿no? A lo que es el rock clásico, ¿no? Claro que sí, porque este es un grupo británico formado en los años 60, ¿no? Por los hermanos Ray y David Dave. Desde sus primeros tiempos estaban muy influidos por el rock and roll y rhythm and blues de parte de el continente del frente, ¿no? De parte de los americanos, ¿no? En 1964 consiguieron su primer número uno en las listas británicas con el tema que escuchábamos anteriormente, ¿no? You Really Got Me Now, que es la canción más emblemática que los dio a conocer en gran parte de lo que se llamó la invasión británica en los Estados Unidos, ¿no? Nos parece un muy buen momento para dar los nombres de los ganadores de esta semana aquí en Radio Espacio. Claro que sí, vamos a comenzar por nuestra amiga Rosana Santoni, que ha ganado una fotografía estudio que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También nuestra amiga Alexandra Venegas, que ha ganado una botella de ron que es gentileza de la botillería Santo Remedio. Y el auditor que nos ha escrito es el señor Miguel Pizarro, claro que sí, que ha ganado una hora de ensayo para su banda, que es gentileza de Power Music. Y por supuesto nuestro amigo Marcelo Sotomayor, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Claro, queremos agradecer a todos los ganadores de esta semana y por supuesto queremos invitar a todas las personas que aún no han ganado a que participen. Y es súper simple, deben enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y listo. Con esto ya estarán participando por uno de los premios que tenemos para ustedes, que son gentileza de nuestros cuatro patrocinadores, a quienes les agradecemos por creer en esta radio urbana como es Radio Espacio. También queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está el programa en el aire. Es decir, en este caso, tienen desde este lunes hasta este domingo para hacer efectivos todos los premios que estamos otorgando. Gentileza de nuestros patrocinadores. Qué bien, ¿no? Eso es lo agradable de hacer esta radio urbana. Premiarlos, ¿no? Hacer más cercana la relación auditor-locutor a través de esta radio urbana como es Radio Espacio. Como siempre, a través de nuestra señal www.radioespacio.tk. Y nosotros seguimos con la música, ¿no? Esta vez vamos a estar con un grupo de nacionalidad inglesa, ¿no? Estos británicos que hacen rock and roll, que junto a Beatles fueron la punta de lanza, ¿no? En la llamada invasión británica, que se produjo a principios de los 60, ¿no? Ellos fueron formados en Londres en el año 1962. ¿Por quiénes? Por el señor Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards. ¡Claro que sí! Me refiero a los chicos de Rolling Stone. ¡Claro! ¿Quién va a ser sino a ellos, no? Y vamos a seguir con un tema que lleva por nombre Sympathy for the Devil, aquí en Clásicos del Rock. And his ministers, Anastasia, screamed in vain. Otro, sino Rolling Stone. Claro que sí, nos dejaban ese gran tema, incluso con un poco de sabor latino dentro de la música que nos ofrecían nuestros amigos de Rolling Stone. Y bueno, nosotros hemos llegado al final ya de este capítulo número 12 de Clásicos del Rock. Como siempre, queremos de verdad agradecer su presencia, el haber escuchado este programa y dejarlo invitado, por supuesto, a escuchar el programa que se encuentra disponible en este minuto, que es el programa número 16 de Radio Espacio. Así que para que siga escuchando esta radio urbana, esta radio independiente y una radio que se hace con esfuerzo y con contenido para usted, para que la disfrute en su lugar de trabajo, en su casa, en su lugar de estudio, donde quiera que tenga un computador pueda disfrutar de Radio Espacio. Como siempre, a través de www.radioespacio.tk. Lo dejamos invitado, claro que sí, para disfrutar la próxima semana, que nos acompañe. La mejor música que ponemos aquí en Clásicos del Rock, claro, en nuestra edición número 13 ya, que vamos a estar haciendo la próxima semana, para que se conecte aquí en nuestra dirección y también que pueda opinar y pedir temas a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. Mi nombre es Mauricio Béjar y de esta manera me estoy despidiendo hasta la próxima semana. Agradeciendo, de verdad agradeciendo a todos sus mails, toda su buena onda y que sigan disfrutando de esta radio urbana como es Radio Espacio. Y como siempre nos vamos a despedir con música, ¿no? Y siguiendo con la onda media latina, ¿no? Que nos dejó Rolling Stone, vamos a continuar con el señor Carlos Alberto Santana Barragán, ¿no? Nacido en Jalisco, México, el 20 de julio del año 1947, ¿no? Y que este año 2003 fue nombrado como el 15º mejor guitarrista electrónico de todos los tiempos. ¿Qué tal? Para que vean que es un notable guitarrista, nos vamos a despedir con el señor Carlos Santana. Y de esta manera nos estamos despidiendo, ¿no? Muchas gracias por todo, nos estamos viendo y como está de moda en estos días, bueno, les presento primero el nombre del tema, se llama Soul Sacrifice de Carlos Santana. Y como decía, como está de moda en estos días, les digo, nos vemos, gracias totales.